un profesor salió de su trabajo y distraído pasó por delante de su auto sin verlo. Se fue en tranvía a su casa. Por la mañana, cuando fue a salir, al no encontrar su auto, hizo la denuncia. Fue a su trabajo en tranvía. Por la tarde, al salir, se subió al auto y se trasladaba a su casa cuando un agente lo detiene. El agente le pide los documentos y le informa que el auto es robado. ¿Cómo que robado? Si es mi propio auto. Cuando el agente revisa los documentos y los ve todos en orden... ¡Ah, sí! ¡Qué descaro! ¡Se los robó con documentos y todo!